Y yo pienso que es como todo, ¿no? Yo pienso que, bueno, hay momentos que un grupo está arriba, hay momentos que un grupo está más o menos bien, y bueno, yo pienso que cada cosa tiene su tiempo y que bueno, Dios tiene preparado para cada uno un momento. Yo pienso que si Dios quiere, dentro de poco Potencia va a ser uno de los grupos consagrados, porque bueno, lo que sí tenemos es la plena confianza y la plena fe que tenemos con qué. Tenemos buenos músicos, canciones bonitas y esperemos que a la gente le guste.